Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Que dejen libre la vereda y que la municipalidad les va a condicionar una especie de media luna entrando a la plaza. Al lado de la Feria Franca, donde quedamos, realmente nos sentimos que nos habían escondido debajo de un tapete, porque no nos ve nadie. Estuvimos laburando ahí 3 o 4 días. Y con todo lo que esto implica, afectando, impactando de forma directa con todo el paisaje y el ecosistema de la parte baja de la cuenca del pueblo. Hacer un mural nuevo. Reinaugurar, lo decimos nosotros, el mural que ya existía, que se había hecho al primer aniversario del asesinato de Coco. Simbólicamente es para no olvidar. Cuando lo recreamos ahora el mural, Justicia está más grande, porque 5 años ya que se viene reclamando. Realmente fue una persecución en la forma en que nos tiraron la camioneta encima. Tenían la orden de tener el auto en el que íbamos. Sabían quiénes éramos y venían a amedrentarnos. En FM Alas nos hicimos eco de la creciente amenaza en las cuencas del río Puelo en la zona de Chile ante la presencia de las centrales de paso. Como primera acción de lucha de los vecinos se está organizando una cabalgata los días 19, 20 y 21 de enero. Desde La Minga hablamos con Mirna Cayún, que nos comenta la situación del territorio y nos invita a la cabalgata. Alertas por el tema de los proyectos hidroeléctricos acá en toda la zona, que nos quieren, estamos resistiendo de alguna forma en nuestro río Puelo, que ya se conoce, que nace acá en el lago Puelo, está queriendo ser represado con proyectos al igual que el río Manso. Uh-huh. El río Manso es un río, como todos lo conocen, también del estado chileno, el río Puelo, y quiere instalar una central hidroeléctrica en la cuenca binacional del río Manso por parte de la empresa Mediterráneo. Uh-huh. que ya ha empezado con su construcción de las maquinarias a escasos kilómetros de la frontera argentino-chilena, a donde está ahí la entrada del Manso. Esto nos está preocupando bastante como vecino, como poblador de todo este valle, porque este es un solo valle, el valle del lago Puelo, del río Puelo igualmente, y ahora en este momento están viniendo con el proyecto del río Manso, pero también sabes que si llega a entrar esta empresa a la Mediterráneo, después también quieren encauzar el río Puelo. La empresa Mediterráneo, la que pretende instalar su central en el Manso, pretende realizar una central de paso sobre este río, lo que implica corta el flujo y el cauce natural del río en un tramo de 6 kilómetros, lo entuba. Uh-huh. Y lo dirige, bueno, a sus turbinas, para su posterior procesamiento, y lo restituye al río aguas abajo, pero en ese tramo, 6 kilómetros, el río Manso queda sin su caudal natural y su fluir como es de su forma habitual, ¿no? Y con todo lo que esto implica, afectando, impactando de forma directa con todo el paisaje y el ecosistema de la parte baja de la cuenca del Puelo, porque después el río Manso es un afluente del río Puelo, en la parte chilena, ¿no? Estamos hablando. Ahora los días 19, 20 y 21, estamos organizando tanto pobladores acá del Lago Puelo, el Bolsón, y toda la gente que nos quiera acompañar, obviamente pobladores de la cordillera y del Segundo Corral, Primer Corral, Llanada Grande, Río Puelo Chileno. Estamos organizando una cabalgata en defensa de los ríos Puelo y más a estos días, 19, 20 y 21, a realizarse desde la pasarela del Primer Corral hacia la municipalidad de Puelo. De Puelo hay una localidad que queda a un par de kilómetros de aquí, pero ya del lado chileno. La cabalgata se realiza aquí en Primer Corral, que ya sería al lado chileno, como te estaba comentando. Si es posible, el 17 y 18, que la gente ya viaje a Primer Corral, la gente que nos quiera acompañar de acá, de toda la comarca, y de, porque ese día, el 19, se va a arrancar temprano desde la pasarela de Primer Corral, que caminando quedan a unas 8 horas, quedará caminando desde Lago Puelo para llegar hasta allá. es una buena forma así de manifestarse y que la gente que vea que tanto Chile como Argentina están hermanándose para pelear en conjunto en esto que nos va a afectar a todos, porque no es cuestión de ser de Segundo Corral, de ser de acá del Lago Pueblo, de ser del Bolsón, o ser de, no sé, Mayeno Gado. Esto es una cuenca, es un conjunto. Y la naturaleza para este tipo de proyectos no reconoce fronteras. Entonces, si nos vienen a instalar estos proyectos hidroeléctricos en la zona, a nosotros nos va a afectar muy directamente acá toda la gente de este valle. Entonces, sí. Eso es lo que nosotros queremos, que la gente nos acompañe, que se sume a nuestra lucha de proteger los ríos. Este lugar son los pocos que están quedando y los quieren arruinar. Entonces, la gente necesita... yo pienso que tendría que así de hacer un clic y decir, de sumar, de difundir estos temas, de informarse, y cómo nos afectaría a nosotros en sí. Enfoques. Entrevistamos a la concejal del Bolsón, Cecilia Gori, en virtud del acuerdo que se llevó con parte de las 30 familias de la Feria Regional del Bolsón, que ubican sus puestos en la intersección de la Avenida San Martín y Calle Roca, en torno a el hecho no querido de la presencia de inspectores municipales y fuerzas de seguridad, evitando que se instalen allí. A partir de un diálogo con autoridades municipales y el Consejo de se llegó a un acuerdo respetando la posibilidad de instalarse en ese lugar hasta el 15 de febrero. Escuchemos el testimonio. Lo que nosotros tenemos como tarea es cumplimiento de las ordenanzas que están en vigencia con respecto a la feria desde el año 2002. Y bueno, después hubo una aclaratoria porque en otros momentos también, en el 2009, también hubo una toma de la avenida San Martín y bueno, y se resolvió también que confirmada con otra ordenanza de que la avenida San Martín no era el espacio que determinaba para la Feria Regional del Bolsón. Lo que nos propusimos es, a partir de esta nueva etapa, es hacer cumplir las ordenanzas que están en vigencia. No hacemos ninguna modificación a lo que ya está ordenado. Así que en eso, viste, tenemos la tranquilidad que, más allá de que uno no debe agotar los momentos de diálogo, de charla y de acuerdos, me parece que uno de los objetivos que tenemos es ordenar el espacio público y garantizarlo realmente que sea público y para todos, ¿no? La solución está en manos de todas las partes, pero hay una parte que tiene que ver con la organización de la feria, que tiene que determinar si continúa con las fiscalizaciones anuales y si no se cumple lo que ellos tienen como un reglamento interno, que desde el 1 de septiembre hasta Semana Santa tienen la obligatoriedad las personas que integran la feria regional de concurrir, porque el tema que a nosotros nos llegó también de este grupo de familias, de 30 familias que primero no estaban fiscalizadas y después sí estuvieron fiscalizadas, es que ellos cuando no quedan los puestos libres durante el año, están en la media luna esa. Sí. Pero cuando llega la temporada, llegan los titulares y ellos quedan fuera. Me parece que ahí hay una cuestión justa, porque si ellos tienen un reglamento interno de la feria, que nosotros no nos metemos, que desde el 1 de septiembre hasta Semana Santa tienen que tener, salvo alguna situación especial, me imagino, de enfermedad o de problemas familiares, tienen que tener la asistencia perfecta, entonces saber cuántos realmente puestos libres quedan para seguir fiscalizando, me parece que eso lo tienen que cumplir internamente, pero eso también les cuesta a ellos cumplir, porque hay muchos titulares que no llegan el 1 de septiembre, llegan en diciembre, llegan en enero, y exigen ocupar los puestos que son de ellos. Pero me parece que es también desde la óptica del trabajo, es bastante injusto que muchos de estas familias que tienen, que nos estaban solicitaron en los distintos gobiernos, ¿no? Porque no es solamente ahora, y tuvieron permisos en otros gobiernos y todo eso, que puedan tener su lugar justo dentro de lo que son los límites de la feria, que están implementados a través de una ordenanza, y una ordenanza que fue hecha por feriantes. La del 2002 estuvo hecha por feriantes. Seguramente ellos ahora sienten que esa ordenanza está superada y que tienen que modificarla. Bueno, ese es un trabajo que hay que hacer. Y también hay una otra parte, que es la parte municipal, que es una deuda que tiene el municipio con respecto a los puestos de comida y a la organización interna de la feria, que es hacer el famoso patio de comidas, con cloacas, con agua potable, con gas, etcétera, etcétera. Ese patio de comidas dejaría libre otros lugares para que se puedan insertar los artesanos que tienen, que han sido fiscalizados. Nosotros lo que aspiramos es al ordenamiento. Nunca nos metimos en la cuestión interna de la feria porque es un tema de ellos. Así como nosotros tenemos que cumplir con algunas promesas que están también en ordenanzas, la feria también tiene que ver estas cosas, ¿no? Que también son casi, si uno lo ve, también son cuestiones también que afectan a gente que está todo el año en el Bolsón y que está todo el año armando su puesto en la feria, ¿no? Sí. Nosotros llegamos a un acuerdo, los delegados de la esquinita votaron un acuerdo y firmaron un acta junto con el juez de paz, con Marcelo Musillo, representado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de hacer que ellos dejen libre la plaza, que dejen libre la vereda y que la municipalidad les va a condicionar una especie de media luna entrando a la plaza. Pero que dejen libre la vereda, en forma provisoria, porque el compromiso municipal es que realmente se resuelva el tema del patio de comida. Esta temporada es imposible resolver el patio de comida, pero bueno, empezar a trabajar para realmente hacer el lugar adecuado para que estén los puestos de comida en un lugar que tengan las condiciones para que haya seguridad en lo que se venda, ¿no? Sobre todo cuando es manipulación de alimentos y etcétera. Yo calculo que sí, en la próxima temporada esto ya va a estar resuelto. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Cinco años del asesinato de Guillermo Coco Garrido, vecinos, diferentes organizaciones de militantes se juntaron en la Plaza Pagano para seguir exigiendo basta de violencia. Bueno, hoy es un nuevo aniversario del asesinato de Coco Garrido, se cumplen 5 años. Hemos decidido entre varias organizaciones hacer un mural nuevo, reinaugurar, lo decimos nosotros, el mural que ya existía, que se había hecho al primer aniversario del asesinato de Coco. Para, simbólicamente es para no olvidar. También creemos que esta fuerza, esta energía que han puesto los artistas que diseñaron, que hicieron este mural, y de aquellas personas que también han colaborado con la estructura donde se va a fijar el mural ahora, esta tarde, sirve también como para dar un mensaje a aquellas personas que a veces... Nosotras pertenecemos al colectivo de militantes por los derechos humanos, pero también existen otras compañeras y compañeros que a veces creen que no tienen la posibilidad de dar su compromiso, dar su apoyo a estas causas, a estas denuncias, a este repudio sobre la violencia institucional, y todos creo que de alguna manera tenemos un modo tanto de expresarnos, de manifestarnos, como de colaborar y de contribuir para que la memoria de Coco siga vigente. Y a pesar de que el Poder Judicial decidió hacer dormir este expediente, nosotros creemos que está más vivo que nunca. Bueno, en principio el objetivo que tenemos es, por supuesto, estar conectados, poder generar una red que nos permita a todos, digamos, porque ninguna de las organizaciones con las cuales participamos tiene... una red en especial, ¿no? O sea, somos organizaciones de base, vecinos, hacemos como podemos, buscamos fondo como podemos, y bueno, lo que es importante también es la colaboración de todas las organizaciones en ese sentido, y también desde el lugar de poder apoyarnos unos a otros y también a las víctimas que se acercan cuando, bueno, buscan justamente un apoyo social, que es lo que nosotros podemos brindar en ese caso, porque como bueno, ya saben, nosotros no contamos con abogado, simplemente tiene que ver con el quehacer cotidiano, con donde aprendimos más o menos cómo podemos intervenir en los espacios institucionales para que se escuche la voz de la gente que nos está escuchando. Entonces la idea es un poco esa, y bueno, es complejo coordinar, pero bueno, de a poco lo vamos construyendo y siempre apuntando a, evidentemente, a convocar más gente y que se acerquen siempre las personas que son víctimas, que son las que por supuesto tienen más miedo y las que les cuesta más. Enfoques. Respecto de la causa, lamentablemente lo que conocemos es que no es ni la primera ni lamentablemente la única que ha tenido esta, por el momento, este desenlace, digo, de quedar ahí planchando. Hay muchas causas, entre ellas, sin ir más lejos, la de los 3 asesinatos de Bariloche, que aún también hay 2 víctimas que esperan condena a sus asesinos, Daniel Solano, Atahualpa Vinaya, o sea, son innumerables. Y a lo largo del país es esto, porque no ocurre solo en Río Negro, sino víctimas de la violencia policial, del gatillo fácil, asesinados en comisarías, en cárceles, a lo largo del país son miles. Y creemos que, bueno, Coco también tienen lamentablemente este destino, porque sencillamente porque ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo encuentran el hecho de que sean condenados como un acto que realmente lograría dar un poco de alivio al dolor enorme que sienten la familia, los allegados, las personas que querían a estas personas y que a ellos no les importa eso. Entonces prefieren esto, hacer silencio, dejar que las causas vayan alargándose en el tiempo, se extiendan. Y bueno, esto también tiene que ver, lo mismo ocurre respecto de la violencia institucional y policial, digo. También se da como un cáncer a lo largo y a lo ancho de todo el país, y sin embargo, a pesar de todas las denuncias y todo aquello que se ha ido haciendo desde distintas organizaciones, no son solo de derechos humanos, hay organizaciones que ya están denunciando la represión que hubo hace unos días atrás en La Plata y demás, todas, sin embargo, terminan en esto mismo, que es sin condena. Sin condena, la policía es impune desde el primero que entra en algún cargo hasta el comisario inspector más alto, hasta el jefe de policía que se te ocurra de cualquier provincia. Yo quería agregar por ahí que con respecto al tema del mural, porque nos parecía importante también la reconstrucción, hablábamos un poco de la memoria porque hacemos una evaluación que tiene que ver con que, hay procesos sociales de los que no se vuelve, y en este caso la muerte de Guillermo es el primer caso conocido en Bolsón de un asesinato en una institución pública que es la comisaría, a manos de quienes están ahí, ¿no? Los policías. Desde ese lugar creemos que es importante, o sea, tiene que haber organización porque es un lugar del cual no se vuelve. Y nos parece que desde ese lugar también tenemos que construir como vecinos nuestras propias organizaciones que nos permitan responder a eso y poder estar atentos a los nuevos casos y a las cuestiones que siguen sucediendo con la represión. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. También conversamos con Karina y Mauricio, quienes fueron parte del grupo que recrearon el mural. Lo más importante también que nos mueve y nos compromete con la causa, ¿no? Nosotros somos artistas, en este punto también lo que decía Mauricio, es una cadena de acciones, ¿no? Esto. Cada uno pone su granito de arena para reivindicarlo a Coco, que puede ser nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro vecino. Coco está vivo, está entre nosotros, hay que seguir pidiendo justicia, hay una familia destruida. De hecho, nosotros acompañando esta causa tuvimos relación, digamos, ¿no? Con la familia, compartiendo las marchas. Y de ahí que esto, cuando lo recreamos ahora el mural, salió la imagen del abuelo. Y bueno, por ahí justicia está más grande, porque 5 años ya que se viene reclamando y las 3 implicados en la causa están libres. Y están el resto de los policías implicados está sobreseído. Renovar a través del arte, que el arte sea una herramienta de lucha y que podamos seguir denunciando y tratando de hacer memoria de Coco, así como también de Otoño y de todos los pibes que siguen siendo víctimas de la represión policial. Ayudarlos, hay volantes, hay un trabajo de todos los compañeros Nosotros, bueno, trabajamos en la imagen, pero también trabajamos buscando donaciones de la pintura. También la CTA donó la placa de Chubut, donó la placa. Los compañeros trabajaron para poner los postes, el machimbre. Sí, lo que rescato es que en este poco tiempo se armó un grupito, digamos que mientras algunos pintábamos, los muchachos armaban el panel para poner la placa y los postes, y fue un trabajo también poner el hombro, y fue saliendo bien, se fue saliendo rápido. Y lo que también es importante, que en los dos casos, la primera vez y esta, la creación del mural fue como de mucha espontaneidad, de mucho, bueno, hay que decidir ya. En esta vez tenemos más madurado el mensaje y pudimos ajustar ciertas cuestiones en cuanto a la imagen de la máquina, que implica no solo lo policial, sino también lo judicial, ¿no? La complicidad del Poder Judicial, que sea importante que apareciera también esa parte. Y por otro lado, bueno, implica eso, implica esa connivencia entre el accionar policial y la complicidad judicial, digamos, la inacción y el no comprometerse del Poder Judicial. Así que eso queríamos que estuviera y que apareciera la palabra justicia más grande, sí. Sí, por ahí este sistema policial que se le agregó el óxido en la máquina, ¿no? Que es la parte más que laburó Mauri, pero el óxido representa eso, ¿no? Un viejo sistema que habla también de este estado cívico militar, ¿no? Porque nunca decimos la palabra militar, pero es un estado que hay que replantearse, reflexionar. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El Bolsón. Tras la movilización que culminó frente a la comisaría 12, donde hace 5 años la policía del Bolsón asesinó a Guillermo Coco Garrido, y la reinauguración del mural que recuerda al joven, militantes de la acción grupal antirrepresiva y de la agrupación Otoño fueron interceptados por la policía en un operativo de persecución muy poco frecuente, con el objetivo de identificar a los y las militantes que se dirigían a sus casas. Radio Fogón habló con Cone, Gastón y Poli, de Agarre y agrupación Otoño, quienes entendieron el hecho como un claro intento de amedrentamiento a los luchadores y luchadoras que denuncian la represión policial. Ayer, volviendo de la actividad por el asesinato de Coco Garrido, los 5 años, y llegábamos a la casa de Cone, casi llegando, y nos intercepta un patrullero, nos cruza la chata, y Cone hace una maniobra y logramos llegar a la casa. Y bueno, ahí bajamos, nos pidieron identificación. Bueno, el policía que le pidió la identificación a Cone fue bastante prepotente. Al ratito llegó un auto blanco, polarizado, se bajó un policía de civil. Era un auto particular, o sea, es un auto, un Corsa o... Un Palio blanco polarizado. Sí, un auto con vidrio polarizado. No se bajaba nadie, entonces una compañera fue a ver quién estaba dentro del auto, pensando que era alguien que se acercó para ver qué estaba pasando, y no. Ahí recién, cuando voy yo también ahí a ver quién era, sale este oficial con una linterna y dirigiéndose a todos con prepotencia, ¿no? Y con su abuso de poder que le da esta misma ley orgánica que los avala en todo y que viene de la dictadura, que es una ley que viene ya gestándose desde la dictadura y todavía sigue puesta en práctica. Y también el auto con vidrios polarizados llegó demasiado rápido como para que haya sido un pedido de refuerzo. Eso se nota claramente que estaban esperándonos, que estaban en algún lado oculto esperándonos. En un momento, otro compañero que estaba con... se puso a hablar con esta chica que tenía la cámara de fotos. Y entonces él le preguntó que por qué estaban haciendo ese operativo. Y ella le contestó que no sabía, que solo le habían indicado que siguieran ese auto. Tenían la orden de tener el auto en el que íbamos. Sabían quiénes éramos y venían a amedrentarnos. era un claro mensaje de sabemos quiénes son, en qué andan y toda la que el servicio de inteligencia que utiliza la policía para amedrentar, ¿no? A la gente que lucha contra esto, contra la represión que ejerce la institución policial. En un momento yo miro hacia atrás para doblar en la esquina y veo que viene una camioneta muy rápido atrás. Entonces yo freno para que pase la camioneta y yo poder doblar. ¿Era un móvil policial? Una camioneta de esas de doble cabina, que realmente fue una persecución en la forma en que nos tiraron la camioneta encima. Como decía Poli, nos evadimos un poquito ahí, llegamos a casa porque estábamos a media cuadra de casa. Estaciono, me bajo muy rápido y se baja el que venía manejando la camioneta. Se acerca y me saluda y me dice, ponga las manos en el auto que lo voy a palpar. Bueno, en ese momento es cuando ya empezamos a poner distancias, ¿viste? Y me negué a hacerlo, ¿viste? Preguntándole por qué lo hacía, cuál era el motivo. Y bueno, no, en realidad lo que me planteó fue siempre que era un procedimiento y a ellos los avalaba la ley orgánica de la policía para hacer esto. Bueno, ahí nos empezamos a trenzar en una discusión, ¿viste? De derechos míos y de, ¿no? De la población, ¿no? Casi. Mucha discusión fue. Muy prepotente el pibe, porque era un pibe muy joven, el que vestido de Robocop. Y sí, siempre con esa actitud, siempre querer identificarme de alguna manera y poniendo énfasis en el aval que tenían con esto que vos decías, la ley orgánica. Es un reglamento interno que, bueno, avala todos estos procedimientos así, de esa manera, ¿viste? Nosotros empezamos a pedir la identificación a ellos. En definitiva, nos terminaron identificando a todos. Finalmente, los y las militantes de Agarre y Agrupación Otoño remarcaron la impunidad con la que se mueve el aparato represivo avalado por la corporación político-judicial para mantener a la población en constante estado de sometimiento. Y reflejar en todo esto que claramente es una persecución a la militancia, ¿viste? Es claramente una política de gobierno que cada vez se agiganta más este abuso. Acá particularmente acá en Bolsón hay mucha persecución en los barrios a los pibes. Cada vez que hacemos una actividad denunciando la represión, se nos acercan jóvenes y nos cuentan sus experiencias, y muchos de ellos no denuncian por el miedo a esto, a lo que nos pasó a nosotros, que te siguen, te fichan y te van a estar persiguiendo todo el tiempo tratando de amenazarte para que no hagas una denuncia. En el contexto en que se da esto, del aniversario de Coco Garrido, de volver a hacer el mural que lo recuerda en la Plaza Pagano, y en dentro de la policía, que la dirige un torturador que es Poblete, que se sabe, está denunciado, que torturaba en la alcaldía de Bariloche, y hace muy pocos días trasladaron desde Cholechuel a Sandro Berte, que es uno de los policías implicados en la desaparición y muerte de Daniel Solano. Entonces, eso se denunció ayer mucho, o sea, se hizo mucho hincapié en eso, en los traslados, idas y venidas de los policías asesinos, y suponemos que eso también, digamos, hizo enojar a esta gente. Incluso en el operativo participó la oficial Leiva, que también estuvo presente la noche que mataron a Coco, y digamos no es casualidad. Poblete, Berte y todo esto es como un conjunto de milicos que ahora están en Bolsón, y que lo mismo sucede en otras localidades, ¿no? Que van rotando, pero son todos lo mismo. La corporación político-judicial que avala y apoya estas maniobras, ¿no? Deja actuar porque es la política que quieren implementar, ¿no? De sometimiento y de imponernos todo el tiempo un estándar de vida que no consideramos que sea tal. Hay otros. Someten a la gente a que solo tenga que responder a este sistema. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón, tras el desalojo y el traslado compulsivo de sus puestos y después de una semana sin poder trabajar, el martes 12, las integrantes de la Asociación Civil de Amas de Casa retornaron a su puesto de venta que desde hace 7 años sostienen en la esquina de San Martín y Padre Feliciano. En charla con Radio Fogón, las amas de casa narraron cómo fue el desalojo, hacia dónde las quisieron trasladar y cómo fue que decidieron retornar a la esquina donde históricamente trabajan. El día lunes pasado fuimos desalojadas de nuestra esquina de trabajo. Había un solo puesto de venta con una mujer. Vinieron dos policías con dos inspectores de la Municipalidad del Bolsón y dos guardaespaldas a decirnos que teníamos que salir de este lugar, que lo que estábamos haciendo era ilegal, siendo que estábamos trabajando en la vereda en la esquina donde funciona nuestra feria desde hace 7 años. Padre Feliciano. En la calle Padre Feliciano, la vereda de la iglesia. Nosotras acá, bueno, como les comenté anteriormente, somos una asociación civil, tenemos personería jurídica, tenemos un pilar de luz a nuestro nombre, un pilar de luz que fue colocado por Edersa a pedido del Ejecutivo Municipal de otra gestión, de una gestión anterior. O sea que tenemos un aval municipal. Quien autorizó nuestro funcionamiento en esta esquina. Él estuvo autorizando y avalando, inclusive el gobernador nos entregó la personería jurídica en mano y ahora no sabemos qué le está pasando. Se encapricharon con nosotras que somos mujeres, que lo quieren hacer, la verdad, de una manera muy desprolija. Estamos en plena temporada, nos estamos ganando nuestro pan y estamos llevando lo que podemos a nuestra casa ahora en la temporada. Vinieron por la fuerza, nos sacan, no nos dejan trabajar acá. Pese a todo esto que estamos contando, toda la legalidad que nos avala, lamentablemente nos tuvimos que ir. ¿A dónde nos fuimos? Al predio que nos ofrecieron, detrás de la biblioteca, al lado de la Feria Franca. La Biblioteca Sarmiento. Sí. Al lado de la Feria Franca, donde quedamos, realmente nos sentimos que nos habían escondido debajo de un tapete, porque no nos ve nadie. Estuvimos laburando ahí 3 o 4 días. ¿Cero peso? Cero peso, como dice mi compañera, no vendimos absolutamente nada, un calor tremendo. Enfoques. Por otra parte, las integrantes de la Asociación Civil de Amas de Casa denunciaron al actual intendente Pogliano, que en pocos días de gestión ya rompió promesas de campaña, y reflexionaron acerca de cuáles podrían ser los motivos por los cuales el municipio las quiso correr de su puesto. Estábamos tranquilas porque hablamos con el intendente, con el señor Bruno Pogliano, cuando él estaba en campaña, y nos aseguró que esta feria iba a continuar funcionando como lo está haciendo desde hace 7 años en esta esquina. 7 años en forma ininterrumpida, ¿viste? Bajo la lluvia, bajo el viento, con frío, y ahora que es las 4 o 5 semanas que tenemos para facturar, para levantar el año, vienen y nos levantan. Perdimos una semana de laburo por un capricho, porque quedamos feas, porque no entendemos por qué. Seguramente debe haber algún proyecto en que no le parecemos bonitas acá. Le debemos estar molestando a los futuros locales que pondrán en esta calle, le debemos estar molestando al paseo cultural, que no entiendo por qué nosotros no podemos estar incluidos en un circuito cultural. Nosotros formamos parte de la historia de Bolsón. Acá vemos mujeres que han sido víctimas de violencia, de situaciones vulnerables. Estamos todas protegidas acá en esta asociación. Trabajamos en pos de eso. Sí, porque estuvimos trabajando en el lugar que ellos nos propusieron y no vendimos nada. Se jactaron de que esto lo estaban haciendo justificándose y tirándose flores de que están trabajando en enero, pero en realidad la mayoría de los barrios de Bolsón no tienen agua, los baches son impresionantes. La creemos mugre también que hay en las calles, la mugre que hay en las calles da vergüenza. Creemos también que es una forma de ocultar y decir, estamos trabajando, pero realmente las cosas importantes no se están llevando a cabo. Por ejemplo, ayer visitó el gobernador la ciudad y no se habló del proyecto de laderas, que perjudica más de que somos del barrio de Mallín con el tema del agua, que solo beneficia a un pequeño grupo, a un estrato social elevado. Las compañeras no tienen agua, también hicieron el reclamo. Estuvimos hablando con el gobernador desde que se bajó del avión hasta que se fue del Bolsón. Pero lo que él insistió en recalcarnos es que no es un problema del gobierno provincial, sino del gobierno municipal. Y sin embargo, Bruno Pogliano nos dijo que esto que él estaba haciendo había sido ordenado por el gobernador. Así que... El gobernador desconocía la situación. O sea, nuevamente el señor Bruno Pogliano miente. Una pena que comience gobernando de esta manera. La verdad que se empezó con los tacos de punta contra los más débiles. Y si empezamos así, solamente favoreciendo un sector privilegiado, no es lo que nosotros votamos. Estamos acá, pasen si quieren a firmar, a poner su granito de arena, porque me parece que esto es el hilo de un ovillo que recién comenzamos a ver. Así que más vale que nos juntemos. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.